Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el tonto del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Agradable tarde en Villa Ciudad Parque. Nos recibe con mucha hospitalidad en su casa. Estamos en el barrio Mirador del Valle, conocido también como el Loteo de Lynch. ¿Y en presencia de quién estamos esta tarde? Bueno, mi nombre es Nadia Festante y hace 3 años que estoy viviendo acá en este barrio, en Ciudad Parque. Hasta que miro a los árboles como deidades, hablo con ellos con 3 toques suaves, ya tú sabes, 3 toques suaves. Gracias, Nadia, por recibirnos. ¿Con qué te encontrás primero cuando empezás a caminar por tu territorio, por tu barrio? ¿Qué es lo primero que notás? ¿En relación al ambiente o...? Bueno, vamos por ahí. Vamos por ahí. O por ahí puedo empezar diciendo qué es lo que me gustó al llegar a este lugar. En principio las sierras, el paisaje. Por suerte en esta parte de Ciudad Parque se mantiene bastante el monte nativo. Entonces, para mí fue como... O sea, me enamoré del lugar a través de la naturaleza, ¿no? Como caminarla y transitar el camino que en ese momento todavía no había... Había pocas casas, de hecho creo que habían 2 nada más. Mira. Y el cielo, el cielo descubierto, soleado, celeste, azul, el sonido de las aves y de algunos insectos también. Los aromas. ¿Qué aromas hay? Y bueno, en el invierno, agosto, o finalizando el invierno, encontramos a los espinillos, que con sus flores pompones bien amarillos, inunda un montón el monte con su aroma, sobre todo en el, por lo menos yo lo siento, sobre todo al atardecer. Después están las chilcas de olor, que en el verano, bueno, ahora están floreciendo. También, al igual que los ramilletes de campo, que le dicen. Ah, no lo conozco. Que es el Eupatorium. Yo algunas plantas las reconozco más por algunos nombres que por ahí no son tan comunes. Y me pierdo de los nombres vulgares. Pero bueno, son esas las que por ahí me transmiten así su aroma. ¿Qué función cumple una vegetación nativa en un paisaje? Cumple muchas funciones. Mm. Desde poder aportar nichos para diferentes organismos, como bueno, desde el sustrato más bajo, que es el suelo, hasta las aves. ¿Y cuál es tu trayecto? O voy a reformular la pregunta. ¿Qué aromas extrañas de tus pagos, de donde venís? Oh, bueno, de donde yo vengo, yo los últimos años estuve en la ciudad de La Plata, entonces ahí bastante, también se mantiene bastante la parte de los bulevares con algunas nativas de Argentina, pero bueno, también se siente mucho el aroma de los eucaliptos, uh-huh. Sobre todo en la zona del bosque, la zona donde está el Museo de Ciencias Naturales y demás. Ahí, creo que es lo que más por ahí... También los aromas tengo que recordar porque ya hace un tiempo. Mira. Los aromas del palo borracho. Y sobre todo el tapizado en el otoño de las hojas, el color amarillo. Fluye saber de la savia verde, tronco y follaje, viento salvaje, refugio de ave, saber de abuelo, toca madera, yo toco la tierra. Y en ese sentido, ¿cuál es tu primer recuerdo en tu niñez asociado a un árbol? Y también el eucalipto puede ser, también el sauce, el sauce llorón. No son por ahí, bueno, el sauce llorón sí, pero capaz que no son especies tan de la zona. Y también recuerdo los juegos, cuando sos niño, que debajo de un, creo que era, no sé si no era un ligustro. que bueno, por ahí no es tan querido, pero bueno, en ese momento generaba las sombras que hacían el espacio para poder jugar debajo de ellos. Siempre bienvenida a la sombra. Bueno, siempre desde chiquita me gustó mucho la naturaleza y jugar con ella. Me gustaban mucho los documentales, lo típico. En esa época se veía muchos documentales de naturaleza en el canal público. Y bueno, siempre me llamó la atención todo lo que tiene que ver con eso. La relación también con los animales. Bueno, mi papá es veterinario, ajá, entonces también ahí tenía la influencia de él. ¿Y en estos 3 años que vivís acá, has conocido personas que tengan esa mirada profunda? Sí, he conocido, son personas que no han tenido la formación, pero sí les interesa mucho o los llama mucho la actividad. Sostener una producción que tenga como un origen así del estilo orgánico, agroecológico, biodinámico, o no es fácil, por lo que yo estoy observando en este tiempo, ¿no? No es fácil de sostener. En cambio, cuando uno trabaja de forma dependiente o aplicándolo en diferentes lugares que solicitan el servicio, se hace más liviano. O sea, vas a un... lo aplicás en un lugar determinado que están necesitando y bueno, después seguís con otro y con otro y... No deja de ser una zona de confort. Sí. Visto de otra manera. Sí. Muy bien. Sí, pero también, no sé cómo... Bueno, últimamente estoy también observando eso, que hay muchos proyectos familiares que están viendo la forma de cómo poder sostenerlo en el tiempo. Obviamente que nada, muchas cosas hay que poner energía y uno elige y demás, que no es tan fácil como por ahí uno piensa que, no sé, lo idealiza, pero no sé qué es lo que está sucediendo, hay algo que está sucediendo que no permite que se pueda sostener en el tiempo, o no sé qué es lo que nosotros también como individuos nos falta aprender o modificar por ahí en el cotidiano, en el día a día o en esa dinámica para poder mantenerlo. Quizás son choques también culturales o cambios que uno está transitando para poder, o sea, hacer algún cambio más profundo. Sí, hay algo de eso, de no querer soltar del todo el confort. Digo, habría que también preguntarle a esas familias en qué momentos se encuentran. Yo lo veo desde afuera por ahora. Queda abierta la propuesta y la tomo. Iré a preguntarles cuando me las encuentran. ¿Qué hierba estamos tomando? Ahora estamos tomando grapia. Grapia, miren. Vamos a un corte y volvemos. Canta y planta, siembra la tierra. cantando. Último momento, chocó el arco iris. Hay colores heridos al ojo de sale sangre. Al violeta tiene un moretón. El banco se asustó y el marrón se hizo caca encima. ¡Ampliaremos! Yo soy Daniel, vivo acá en el Valle hace unos 10 años. Bueno, vivo con mi familia en Santa Rosa de Calamuchita, puntualmente. Yo soy Patricio. Vivo acá en Villa Ciudad Parque hace 9 años, un poco menos, y bueno, acá estoy. Aquí es donde estaré, aquí es donde mirar. ¿Y ustedes tienen una sociedad? ¿Hacen algo juntos relacionado con la tierra? ¿Puede ser? Es así. Bueno, venimos trabajando hace algo más de un año. Venimos trabajando juntos con Pato hace ya algunos años. Nos conocíamos viajando y somos amigos ya hace bastantes años. Pero hace un par de años que estamos emprendiendo y hace un poco más de un año que estamos trabajando en una organización en relación al compostaje. Uh-huh. Y a la regeneración del suelo. ¿Cómo se llama la organización? La organización se llama Calamuchita Composta. Bien. Un poco nace de la necesidad de hacer algo con los residuos que generamos y al empezar a observar eso, vimos que el 50% de los residuos son orgánicos. Entonces, la propuesta de la organización es trabajar con eso, con una fracción enorme de los residuos que generamos, y hacer algo muy simple, que es compost. Claro. Y con ese compost, poder utilizarlo para proyectos de regeneración, para embellecer el lugar donde vivimos. ¿Y cómo hicieron ese relevamiento? ¿Cómo se dan cuenta que el 50% de los residuos que generamos son orgánicos? Sí, hay muchos estudios que hablan de ese porcentaje, pero también lo he llevado a la práctica y he abierto una bolsa de residuos y te encontrás con que la mitad de eso, en general, son residuos orgánicos. Bien. Eso en la cuestión doméstica, están los residuos, está como esa fracción, y luego están los residuos verdes, que son los que se generan a nivel comunal. O, como resto de poda. Claro, como resto de poda, como resto de pasto, que son, dependiendo de la época del año, hojas de otoño también, son una gran cantidad, un gran volumen de recursos. Sí. Sí, yo he notado aquí en Ciudad Parque, no en muchos lugares, pero que a veces las hojas son tomadas como residuos y se embolsan y se tiran para que pase el camión y las llevan. Ese debe ser un momento ideal, sí, para ustedes. Y acá, en menor escala, pero si vos vas a lugares más urbanos, no sé, sí, Villas Belgrano, Santa Rosa, está lleno en la calle de bolsas que vos las abrís y tienen hojas. Sí, sí. Y pasto en verano. ¿Y cómo es cuando ustedes toman contacto con ese residuo orgánico? ¿Cómo es el primer paso en Calamuchita Composta? ¿Qué hacen? Y nosotros tenemos, ofrecemos un servicio de gestión de residuos orgánicos. Ahí va. Nuestra idea es un poco vincular como a la industria del turismo y a la industria hotelera con la restauración del monte nativo. Ah. Entendemos que hay una gran generación de residuos, vistos hoy y desde un paradigma son residuos, pero nosotros vemos que hay recursos en eso, ¿no? hay mucha materia orgánica que está yendo a los vertederos del valle, que están colapsados sí. en su totalidad, todos los basurales o enterramientos que hay en el valle, y bien podrían tener otro tratamiento y convertirse en recursos para reforestar y para restaurar nuestro ecosistema. Entonces nuestro trabajo como que está enfocado en eso, ver cómo hacemos para conectar esas grandes cantidades de materia orgánica que hoy están contaminando, cómo pueden transformarse en tierra de muy buena calidad. Voy a encenderme sobre los cerros, voy a encenderme hoy. Un punto interesante es el tema de la escala, y mencionabas también a la industria turística, hotelera. ¿Están notando eso? ¿Cómo reciben los volúmenes cuando pasan por, no sé, si pasan por un hotel? No, digo, es muy notorio, obviamente, en los momentos de temporada, a donde no, justamente hoy conversamos eso con un hotel que nos decía esto, que es muy inferior el volumen que maneja fuera de temporada, porque va directamente relacionado a la cantidad de gente que hay en el valle. Claro. Igualmente hay un gran volumen de residuos orgánicos que tienen que ver no con la fracción orgánica domiciliaria, que es como los restos de cocina, sí. sino esto que decía, con restos de poda, hojas y pasto, que eso es mucho volumen. Uh-huh. Y está todo el año, porque cuando no hay poda hay hojas, cuando no hay hojas hay pasto. Si bien se ve el movimiento del turismo con respecto a los residuos, hay una gran cantidad de residuos orgánicos que se generan a lo largo del año, haya o no haya turismo. Bien. ¿No? ¿Y dónde realizan estas tareas de compostaje? ¿Cuál es su...? Hoy tenemos nuestra planta de compostaje en Casa Común. Hace ya 6 meses más o menos. Sí. Y estamos justamente en un momento de mecanización de la planta. Hasta ahora nosotros venimos haciéndolo todo a manual. Pala. Sí, a pala. Y bueno, hoy lo seguimos haciendo así, pero estamos ahí diseñando en conjunto con otras personas el proceso y la maquinaria para poder empezar a mecanizarlo. Que eso nos permite también compostar a otra escala, claro. ¿no? Porque lo que hace una volteadora de compost en una hora, a pala nos lleva una semana. Bien. Entonces, bueno. Bien, ahí mencionaste una de las... ¿Qué maquinarias son necesarias para pasar a este... Y en este principio, una volteadora de compost, que es una máquina que pasa... Nosotros hacemos compost en pilas, sí. ¿sí? En hileras. Sí. Entonces, esta máquina lo que hace es pasa... Por encima de las pilas con un rodillo que lo va mezclando. Entonces en esa mezcla, por un lado se aerea, por otro lado se homogeniza y hace que los microorganismos que están ahí luego se riegan y se mantengan activos y puedan cumplir la función de compostar. ¿El riego también es mecánico? El riego es mecánico, sí, el riego se puede. Hay máquinas que en este proceso de movilización del compost también riegan al mismo momento. Y también si no hay otras técnicas que son de dejar mangueras para que eso se infiltre el riego. Y ya, bueno, con 6 meses de trabajo ya se pueden hablar de volúmenes. ¿Están llevando un principio de estadística? ¿Tienen alguna manera de una tara para...? voy a ojo. Todavía es bastante variable porque, o sea, por un lado nos hacemos un volteo, el modo de compostaje es un compostaje térmico con volteos. Y con oxígeno. Claro, en el volteo es que se incorpora el oxígeno, se oxigena, porque todo el proceso es aeróbico, entonces por eso es importante moverlo. Y el tema de la temperatura tiene que ver con una primera etapa donde la acción de microorganismos hacen que la pila levante temperatura como hasta 70 grados y en eso mueren los patógenos, claro. se reactivan las semillas. Entonces eso hace que en la segunda etapa de maduración ya estemos trabajando con un material que que de alguna manera un poco polémica se llama higienizado. Claro. En realidad es materia llena de vida, pero bueno, no hay patógenos. Es decir, suponiendo que en una primera instancia se puedan haber generado en base a la materia orgánica. Nosotros ofrecemos un servicio de compostaje, ajá, por el cual obviamente cobramos. Pero realmente vinimos a traer como una solución a algo que, sí, que si no es un problema. Y fundamentalmente en espacios donde se genera mucha materia orgánica, como cocinas, sí, que manejan mucho volumen y que anteriormente por ahí lo ponía en bolsas negras y lo ponía en la calle. Y aparte de toda la logística que necesitan para manejar ese volumen, después vienen los animales y se los rompen, la basura. Claro. Entonces como desde ahí hemos recibido como agradecimiento de qué bueno cómo logramos reducir esta cantidad de basura. Bien. Nosotros ahora empezamos a trabajar con hoteles, no solo retirando los residuos orgánicos, sino como asesorando una gestión integral de residuos, porque también desde el turismo hay como una solicitud de consumir espacios más sustentables. Sí. Entonces, existen certificaciones para los hoteles que tienen que ver con eso. Entonces, ahora sumamos como parte de este trabajo el asesoramiento para esto, para poder certificar como hoteles sustentables y hacer una gestión como integral. Para eso capacitamos al personal en la cocina, donde se vayan a generar los residuos, hacemos un plan de trabajo dentro del hotel. Qué interesante. Y recientemente estamos incorporando hoteles porque veníamos laburando más con restaurantes. Ajá. Y ahora incorporamos hoteles, entendiendo que también tienen un restaurante y que también generan un volumen. Sí, lo primero que uno piensa, en residuos toallas orgánicos. No, en hoteles en toalla, y si pensás residuos orgánicos, pensás en una cocina. Y una cocina, pensás en un restaurante, ¿no? Claro. Pero en realidad, residuos orgánicos se generan en toda la institución. Y hay como organización a nivel provincial, nacional, internacional, que me voy a empezar la palabra, pero es como que donde confluyen organizaciones que confluyen hoteles, digamos. O sea, está la cámara hotelera. Ah, claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Provincial, nacional. Donde los hoteles tienen como más organización, digamos. Y dentro de eso hay como una visión que tiene que ver con la sustentabilidad y cómo mejorar sus prácticas sustentables. Y bueno, uno de los grandes problemas que tienen son la generación de residuos. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos como a poner el ojo sobre eso y ver cómo podemos, como decía Pato, ofrecer servicios de gestión integral de residuos, de todos los residuos y en particular de los orgánicos. Voy a encenderme sobre los cerros, voy a encenderme, voy a encenderme sobre los cerros. El cuento del pueblo. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Todo.